Ahí estamos, ¿cómo me gusta esa cortina? 10:30 de la mañana, momento de Dani Garancini. Dani, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Todo bailando, la verdad estábamos bailando. Es una musiquita ahí pegadiza, ¿no? Sí, sí, sí, está buenísima, está muy copada. Creo que me hacen bullying porque escribo temprano, no los voy a escribir más temprano, ¿eh? No, mira, no está en el estudio en este momento, va a estar ingresando. No me quiero hacer cargo de... El tipo, un cagón, se borraba el toque. Claro. De las palabras de otras personas, que yo no soy. Te lo daba las manos de la Poncio Pilato. Sí. Tremendo hablar, lo tuyo. Nada, soy un gran compañero, si quieres trabajar. Sí, contamos con vos, ¿eh? Sí, poner la firma. Bueno, Dani, ¿de qué vamos a estar charlando? Contame. Bueno, hoy vamos a estar charlando del Día del Ingeniero, que fue ahora, hace poquito, hace 2 días. Exactamente. Del Ingeniero con O. Porque en realidad el Día de la Ingeniera con A es el 23 de junio, en un par de días. Pero en realidad es como todo lo mismo, porque dicen, bueno, es el Día del Ingeniero, es todo lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con la fecha con la que Pellegrini le dijo a la UBA, che, ¿por qué no abrimos una carrera de ingeniería en la Facultad de Exactas? Dijo, uh-huh, me parece que estaría buenísimo, en 1855, el tipo todavía no era presidente. Se lo propuso a la UBA, bueno, la UBA se puso a trabajar en eso y 10 años después abrió la carrera de ingeniería, y el primer egresado de la carrera de ingeniería es un nombre que puede resultar más familiar porque es el ingeniero Huergo, ¿no? Claro, el de la entrada de Buenos Aires. Exactamente, el de la avenida esa grandota. Uh-huh. Es un nombre como bastante familiar. Si nos dicen ingeniero Huergo, uno, es más, yo creí que el nombre era ingeniero, pero no. Resulta que era la carrera que había estudiado, que en 1870 se recibe y, bueno, por eso lo conocemos tanto. Ahora, ¿cuál fue la primera mujer que se recibió? ¿Cuál fue la primera mujer que se recibió? La primera mujer, que primero tuvieron que pasar 52 años para que se reciba una mujer ingeniera. Bueno, dato que no es menor, digamos. No, claro, casi medio siglo, para que Elisa Bachofen pudiera hacerse con su título de ingeniera civil. ¿No? O sea, es un montón de tiempo, si lo pensamos, como una locura. 50 años es, no sé, mi mamá es abuela en 50 años, y todo eso tuvo que esperar la Facultad de Exactas para ver una egresada. Era una grosa doña Elisa Bachofen. De su vida privada no se conoce mucho, ¿no? Porque sabemos que se casó y tuvo hijas, porque sus hijas y sus nietas son ingenieras también. Pero sí que fue directora técnica del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fue pionera en Sudamérica, no solo fue la primera egresada en Argentina, sino en toda Sudamérica. Uh-huh. Fue la presidenta de la Comisión Técnica del Centro de Inventores, publicó la Guía del Inventor, presidió la Asociación Argentina de Bibliotecas Científicas y Técnicas y además fue parte de la comisión directiva de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales. La tipa era una feminista de la primera ola, estaba ahí, la primera línea de feministas estaba ella, ¿no? Era parte de la Unión Feminista Nacional, junto con las primeras feministas, con Julieta Lanteri, con Alicia Moro de Justo, estaban ahí pidiendo el voto femenino como constantemente, ¿no? Fue redactora de la revista Nuestra Causa, que pedían, a pesar de la diferencia, ser tratadas con la misma dignidad. Fíjense, ¿no? Lo que pedían. Sí. Decían, somos diferentes, ya sabemos que somos diferentes, pero queremos ser tratadas con la misma dignidad. Muy acorde con la primera ola del feminismo, ¿no? Donde lo que se pedía era la igualdad. Y eso es súper interesante, porque uno dice, bueno, está bien, pero Bachofen se recibió en 1917... Eso es algo que ya pasó. Ahora esta semana, como me comentaba Viole, salió esta noticia diciendo que en Argentina tenemos paridad de géneros en ciencia. Fue como muy renombrada esa nota que sacó una de estas grandes editoriales con los porcentajes de distribución y resulta que Argentina tiene incluso más mujeres que hombres porque tiene un 52% de mujeres trabajando en ciencia cuando a nivel mundial las mujeres alcanzan el 23%. Sí, de hecho en la semana Anfibia sacó una nota sobre, que tiene que ver con esto, con la paridad de género en el campo científico, y puso de ejemplo el equipo que lidera Casataro, ¿no? Claro. Y el título de aquella nota que decía, científicos me encaran no sé qué del COVID-19, y esto de poner científicos cuando eran 12 mujeres, o son 12 mujeres y un hombre. Y un hombre. Digo, que ese hombre termina llevando al título de la nota, ¿no? Digo, salió hace unos días en Revista Anfibia, está colgada la nota si quieren entrar, que está buena e interesante para poder leerla. Sí, sí, sí, tal cual. De hecho, yo estaba trabajando en algo parecido, buscando justamente todos estos, poniéndolo en números, qué es lo que pasa con ese numerito que hay que desmenuzar un poquito, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, si nos vamos a las ciencias en general, sí, somos el 52%, son el 52% de las mujeres. Obviamente que acá, como decíamos hace unos programas atrás, las cuestiones de otras identidades no son tenidas en cuenta, es todo binario, hombre o mujer. Si hay otras identidades, están completamente invisibilizadas. Pero el tema es cómo se distribuyen esos porcentajes. Pues sabemos que tenemos la figura esta de techo de cristal y piso pegajoso, ¿no? Donde la mayor parte de las mujeres está en los estratos que ganan menos, ¿no? En los cargos de ayudante, en los cargos de becaria, y esa proporción se revierte mucho cuando llegamos a los últimos escalafones de CONICET, donde representamos menos de un cuarto, ¿sí? Más del 75% son hombres en los últimos dos escalafones, sí, de CONICET, por ejemplo. Y en la ingeniería pasa algo similar. O sea, ustedes piensen que en los últimos 10 años se duplicó el porcentaje de mujeres que se reciben en ingeniería. Hoy son el 20%. O sea que hace 10 años solo el 10% de las egresadas de ingeniería eran mujeres. Sí, es súper interesante lo que planteas. Digo, más allá de este número que hablaban de que en el campo científico hay paridad, 50-50, 52-48, y demás, digo, a los puestos de poder siempre llegan los mismos. Sí, imagínate, pensé que en las ingenierías, solo hablando de las ingenierías, sí, porque sí, dije hoy vamos a hablar de esto, de 120 facultades de ingeniería, solo 19 tienen decanas mujeres. Decanas, no, porque después todo el resto de las figuras, secretarias académicas, que hacen a la estructura, sí son mujeres, pero quien lidera es un hombre. Y vos me vas a decir, yo sé que ustedes no, pero puede venir un machirulo de afuera y decirme, bueno, pero es que los hombres tienen más capacidad para este tipo de temas. Y yo les voy a decir, esto es un informe que encontré de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, de la Delegación de Buenos Aires. De los 10 promedios más altos que se reciben en ingeniería, 5 son mujeres. O sea que la capacidad no es lo que nos limita a llegar a esos puestos de poder. Indudablemente. Lo que limita es la tradición. Y es justamente lo que Bachofen decía que había que modificar. Ella daba, volviendo, ¿no? Daba talleres de electricidad para amas de casa, de mecánica para costureras y de mecánica para secretarias, porque decía, si no les enseñamos que ellas pueden hacerlo, nunca van a demostrar interés o a generar interés por estas áreas como la ingeniería, porque se cree que solamente pueden hacer cuestiones de papelerío o de cocina. Démosle la posibilidad de empezar a conocer estas disciplinas por este lado familiar para después ir motivando que ingresen a este tipo de carreras. Ya lo decía en 1917, Elisa. Si no es algo que me levanté yo hoy a la mañana y se me ocurrió decir, ah, che, pero tenemos que poder hacerlo. No, esta mujer, que fue la primera ingeniera, dijo, hay que motivar a las mujeres y demostrar que ellas pueden hacerlo. Y tanto es así que los números lo muestran, ¿sí? No hay diferencias biológicas en por qué hay más hombres ingenieros que mujeres ingenieras. Hay cuestiones de costumbres, por eso es techo de cristal, porque son invisibles los mecanismos que operan. Dani, te pregunto, digo, y dentro de la ingeniería, digo, ¿también hay una discriminación en materia de ramas? Es decir, digo, para la contratación de una ingeniera en resistencia de materiales para una obra y para medir la cantidad de losa que hace falta, sí, para construir. Y imagino, con esta mala perspectiva, que se contratarán más hombres que mujeres, y por ahí la mujer estará más relacionada o mal relacionada con la ingeniería en alimentos, por ejemplo. Sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. De hecho, sí, es perfecta tu acotación, porque en ingeniería, el 70% de las que se reciben en alimentos son mujeres. O sea, de todas las mujeres que hay en ingeniería, mejor dicho, el 70% van a ingeniería en alimentos. Claro. Y eso tiene que ver con que, y esto lo denunciaba Elisa Bachofen, decía, yo soy ingeniera civil y no me llaman para ir a construir un puente, si bien los construía. Decía, porque creen que no puedo ir a la obra a supervisar por una cuestión de, no va a tener autoridad la ingeniera delante de los obreros, cuando en realidad no es así. Es una cuestión de costumbre. ¿Por qué no va a tener autoridad si tiene? Es más, te voy a decir, el puente de Brooklyn lo construyó una mujer. O sea que bien, capacidad hay para hacer cosas desde el género femenino. Y es una cuestión de percepción, como la temperatura y la humedad, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Claro, hay una investigadora que hoy es mujer, Ben Barres, que hablaba de que transicionó durante su carrera de investigación y decía que sus artículos eran mucho más aceptados cuando era hombre que cuando transicionó a mujer. O sea, cuando seguía produciendo la misma información, seguía trabajando en el mismo área, en los mismos conceptos, sin embargo, sus artículos se citaban de una manera y eran llamados de una forma cuando era hombre que cuando es mujer. O sea, que lo que hay es en realidad percepciones que hacen que desanimen a las mujeres a estas carreras. Y tanto es así que hasta hace un tiempo uno decía, bueno, si hacen programación son hombres, son más aptos, ¿no? Son como más racionales, entonces... en realidad no, tiene que ver con una demanda también del mercado. Ahora, como hay una demanda muy alta de programadores, ¿qué pasa? Se está incentivando a que las mujeres también entren en este tipo de rama del ejercicio. ¿Y qué? ¿Antes no tenían la capacidad y ahora sí? No, siempre se tuvo la capacidad. Lo que no había era una igualdad de oportunidades. Claro. ¿No? Como siempre. Ariel nos manda un mensaje con un dato súper interesante que te comparto, que por ahí exceda a lo que es ingeniería, pero sirve para lo que es el claustro universitario. Ariel recorrió muchísimo tiempo los pasillos de la universidad. Sí. Dice, los puestos de limpieza los ocupan las mujeres. Sí. Y de mantenimiento y vigilancia... Sí. Sobre todo vigilancia nocturna, los hombres. Sí, sí, sí. Digo, es sistemático, dice. Sí. Y cuando hay un hombre limpiando, resulta extraño, ¿viste? Es como, ay, ¿pero por qué está limpiando? Que no había mujeres para contratar y todos hemos sido testigos de un comentario por el estilo. Sí, no, ni hablar. Sí, pero es así. Y es porque hay una cuestión de costumbre que no se modifica. Y no tiene que ver con la capacidad, insisto. La capacidad es igual, nacemos con el cerebro, no hay distinción en ningún tipo de sexo biológico, si se quiere reducir a eso, que tampoco es así porque el sexo biológico no es ni blanco ni negro, hay gradientes en el medio, pero no tiene que ver con cómo nacemos, sino con cómo nos crían y qué oportunidades nos dan y qué necesaria es la diversidad en la mirada cuando se construye ciencia y cuando se trata de generar nuevo conocimiento. Y fíjense, ¿qué tan necesaria es esta diversidad que hoy tenemos un suero que probablemente nos ayude a salvar muchas muertes generado en una universidad del conurbano bonaerense a donde los pobres no llegaban? ¿No? ¿Viste? Al final... Había que decirlo, sí. Y se dijo. Sí, claro, sí. Al final los pobres llegaban y no solo llegaban, sino que probablemente... generen sueros y ya están generando test de detección que nos van a salvar de esta situación. Sí, probablemente generen un suero que le salve la vida a la persona que lo dijo. No. Bueno, eso queda en vos. Es tu deseo, no el mío. No. Sí, que le salven la vida, sí, ni hablar. Sí, sí, no. Sí, salí de ahí. Sí. Mejor no digo más nada. Así que bueno... Por último, quiero comentarles que hay un montón de convocatorias en esta época, sobre todo para profes que están por ahí buscando nuevos recursos. Hay un montón de convocatorias sobre cuentos, sobre programación. Yo las comparto siempre en mis redes, en @DaniGaranzini. Ahora hay justamente una convocatoria sobre chicas programadoras, muy interesante, y otra sobre cuentos de científicas, que también es muy lindo. Así que me buscan, @DaniGaranzini con Z. Y bueno, además quería agregar que, como siempre, esta columna, además ahí van a encontrar todos los contenidos que genero, además de esta columna que amablemente podemos hacer todas las semanas, pero además van a encontrar el link a mis amigas de Gine Short, que son quienes me acompañan en esta y en todos mis emprendimientos, que son, ya saben, esta prenda para poder ir a hacer la consulta ginecológica sin tener que, de golpe, sentirte vulnerada o expuesta en esto que es necesario para cuidar nuestra salud. Genial, Dani. Antes que presentes la música, déjame darte un dato, porque recién decías y hablabas del género y demás, que cuando vos tramitás el formulario de la declaración jurada para poder transitar, en época de pandemia y demás, uno de los puntos que te pregunta es género, y vos abrís la solapa y dice femenino, masculino. FM, sí. No hay otra opción. Y es del sí. Estado, digamos, el Estado el que... Es el Estado. El que, o sea, es que el hace unos años, en una facultad, discutiendo cuestiones de administrativas, digamos, mi queja fue hacia ese lado, hacia, che, pero acá dice femenino, masculino, nada más. Me dijeron, bueno, pero eso sí el sistema. El sistema somos personas, ¿sí? ¿Sí? Y había estudiantes trans que no se iban a ver representadas y que iban a estar absolutamente invisibilizadas. Y mi queja fue, pero agregá vos una pestaña porque este formulario lo armaste vos. Y fue, no, pero es una costumbre ya tenerlo así. Tenemos que empezar a abrir la cabeza y entender que el sistema somos personas y que tenemos que incluir a otras personas, a las que no estuvieron incluidas nunca, y dejar de tener estos argumentos de, bueno, pero siempre fue así y, bueno, de alguna manera lo tenemos que hacer y, ay, bueno, no hagas tanto lío. Sí, pues aparte no está en el DNI, ya no es un requisito poner M o F. Claro. Digo, en el DNI, digo, menudo favor, hacemos al avance y la deconstrucción, si en, lo, en los formularios seguimos exigiendo o poniendo, y si no lo respondes, no te sale el permiso, ¿no? No te sale, el permiso, sí, a mí me ¿no? pasa lo mismo, es... y me parece sumamente injusto, innecesario, y bueno, esa es la necesidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra vida y del Estado. Todo el tiempo tiene que haber perspectiva de género, si no pasan estas cosas. Tenés que poner femenino o masculino, como si realmente las personas fuéramos solamente femenino y masculino.